a quemarropa, fracturas de brazos y piernas. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente y trasladadas a otras provincias, lejos de sus familias y sin garantías legales. En total, 311 personas fueron sacadas violentamente de sus casas. Dos muertes han sido confirmadas: Roger Montezuma, un joven defensor de su comunidad, y Michelle Becker, una niña inocente que no debía estar en medio de esta tragedia. Ante la gravedad de estos hechos, se conformó una Comisión Independiente de Derechos Humanos que ha venido recopilando pruebas, testimonios y evidencias directamente de las víctimas. Escuchemos declaraciones de Jorge Guzmán, coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO. Una vez se levantaron las suspensiones en las garantías constitucionales, junto al estado de excepción que proclamara el Ejecutivo presidido por el señor Raúl Mulino, y hemos podido constatar rápidamente en las entrevistas y los testimonios dados por las víctimas, en este caso la víctima de la represión brutal que desató la policía desde el 14 hasta el 30 de, del 14 al 30 de junio, específicamente en el área de Changuinola y en las periferias de la provincia de Boca del Toro, partiendo de Rambala hasta Changuinola Centro, una serie de situaciones de asalto a hogares, a casas, de sacar a la gente de manera a la fuerza de sus hogares sin ningún tipo de reparación, ni motivación, ni justificación, ni comunicación alguna del porqué, y someterlos no solamente a golpes, sino a tortura y todo tipo de abuso delante de sus familiares, de padres, de hijos, de esposas, y luego llevarlo a los cuarteles sometidos con suinchos o con esposas de manera exageradamente apretada, y luego en un cuartel de policía sometido a 2 horas de tortura continua que va desde fracturas en costillas, violaciones carnales, fracturas de piernas, de brazos, disparos de escopetas en la barriga, que luego son trasladados a otra provincia y terminan en la provincia de Coclé. La mayoría, unos son procesados en Coclé, otros en Chiriquí y otros aquí en Changuinola. En total pudimos contactar más de 165 personas que sufrieron estos abusos y esta tortura, de 311 que se reportan haber sido aprehendidos y sacados a la fuerza de su casa y torturados, y algunos liberados sin ningún tipo de proceso, otros enviados a las cárceles sin proceso. Y en total podemos contactar 2 muertes y varias que están por confirmar. Entre esos, Montezuma, que fue herido con arma de fuego, y la niña que murió a causa de los gases lacrimógenos. Entre tantas situaciones horrorosas que hemos podido contactar, está el tema de violaciones a mujeres carnales, ya confirmada por testigos y por exámenes médicos. Seguimos, bueno, en función de aclarar, de recoger mayor información y presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público y ante las instancias internacionales correspondientes. Estas denuncias serán presentadas ante el Ministerio Público y en instancias internacionales, porque los derechos humanos no tienen fronteras y la justicia no puede esperar. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Gloria Ondina Morales Alvarado, de Radio La Voz de Colomba, desde Quetzaltenango, de Guatemala, porque la pasión por la radio también es una bonita manera de poder comunicarse con los demás y de seguir incidiendo también por una mejor sociedad. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Guatemala, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, impulsa un proceso formativo en Santiago Atitlán para que jóvenes comunicadoras y comunicadores indígenas desarrollen habilidades en producción audiovisual. El objetivo es que las voces sutujiles se escuchen también en las plataformas digitales y audiovisuales. Desde Radio La Voz de Atitlán, nos informa Leobardo Mendoza. Chamdamet Santiago Titlán, Basagarshan Ig, Kamik miércoles 23 de julio, Basagash Bentajuka, habrá un taller, Shetakachkivach y habrá locutores Rshinkar, Sohbaltameta Titlán, Basagachkashi Petkach y habrá Ibrabnak y Pinagachuamka, Fejir, Basagashkiabka, habrá taller, Chkivachka, y habrá Chikun locutores, Ichka, recepcionista Rshinka, La Voz de Atitlán. En el municipio de Santiago Atitlán, nos encontramos en el cantón Xichiboy, en el salón de usos múltiples de la radio La Voz de Atitlán. Nos encontramos con Ángela Cook y Raquel Cocón de Fejer, en donde en esta oportunidad nos acompañan en un taller. Muchas gracias y saludos a la audiencia de Mayacat. Sí, nosotras venimos de Fejer, como lo mencionaba antes, y este taller tiene como objetivo también optimizar el uso del equipo, pero también potenciar el talento humano que tiene la radio como tal, porque vemos que generar contenido digital es importante y la radio está dando ese paso con el acompañamiento histórico de Fejer y también hacer las prácticas para la utilización del mismo. ¿Cómo vieron la participación de la radio La Voz de Atitlán? Cada uno de los compañeros y compañeras demostró muchas potencialidades, tanto en presentación, en entrevista. Algunos pues ya tienen conocimientos como básicos de producción audiovisual. Sin embargo, realizaron diferentes prácticas, generaron materiales con contenido local que también viene a aportar a la historia del municipio de Santiago Atitlán. También vimos que hay una mayor participación de mujeres y eso nos alegra bastante que las compañeras estén involucrando en hacer producción audiovisual y que lo mezclen también con el tema de la producción radial. Definitivamente se lograron los objetivos, lo traíamos trazado como el hecho de que los compañeros salieran a las calles, que ya lo hacen, pero ahora con contenido visual se logró generar el material que esperábamos, que posterior se va a publicar en la página de la radio. Y pues el mensaje es que para todas las personas que nos escuchan o que están interesadas también en el tema de producción audiovisual, hay muchas formas de hacerlo y también agradecer la disponibilidad de la radio específicamente para también capacitar a las personas quienes están acá, porque pues no todas nacemos conociendo estos temas, ¿verdad? Sobre todo de producción o tecnológicos, pero lo vamos aprendiendo. Y algo que quiero rescatar mucho es la intergeneracionalidad de este taller. Para mí fue, bueno, para nosotras en general fue un reto, porque ahí hubo personas muy jóvenes, digamos, personas que nacieron con la tecnología, pero también personas que la tecnología les llegó. Entonces, hacer ese intercambio generacional fue bien interesante. Quizá no intercambio, sino esa mezcla de, bueno, yo no puedo utilizar la cámara, voy a aprender y esas cosas. Entonces, es algo que rescato mucho y es una prueba también de que para nosotras el tema de la edad no es un límite, es decir, el conocimiento venció después de que tenés 60 años, sino lo vas aprendiendo y que hay muchas historias que se cuentan a través de las personas adultas y que los jóvenes lo van documentando a través de estas nuevas herramientas. Esa fue la entrevista que realizamos con Ángela Cook y Raquel Cocón de Fejer, informando desde los territorios para Noticiero Mayacat y La Voz de Atitlán, Leobardo Mendoza. En México. En el estado de Veracruz, maestras y maestros de distintos niveles educativos han denunciado una sobrecarga administrativa provocada por la caída del sistema de control escolar. La plataforma, esencial para registrar avances y datos estudiantiles, ha estado fuera de servicio, impidiendo cumplir con los plazos establecidos. Nos cuenta en la siguiente nota el equipo de Radio Guayacocotla. En esta temporada de vacaciones para el ámbito educativo, docentes tienen más carga administrativa por colapso del sistema de control escolar en el estado de Veracruz, en México, lo que ha ocasionado que no se haya capturado la información en tiempo y forma, afectando también el libre tránsito educacional de estudiantes. Es lo que nos comparte la compañera corresponsal Silvia Yesenia.

Al tomar conciencia de ello, me dejé sentir el poder de las palabras sobre mí, sus aguijones espoleándome la lengua. Por mí se filtraban y entraban en forma de sonido y salían a través de movimiento. Entraban en colores de océano o arrecife y salían como un silencio marino. Yo pensé que de tantas tenía que decirlas todas, sin saber que alguna vez todas habían sido dichas y además soñadas. Muchas veces me fui derrochando su luz, su magia en juegos inútiles, en mentiras gramaticales, como si no fuera suficiente con la ortodoxia pedestre del diccionario. Durante todo este tiempo, he tenido miedo a la lucidez de las palabras, a su desparpajo, y me he pasado lanzándolas al viento sin ton ni son. Ellas, cansadas, se sientan frente a la ventana con el llanto entre las manos, me gritan con sus colores diluidos en el infinito, quebrando el bronce de mi silueta, lo horadan a golpes, notas imperceptibles con un dolor de cristal se deshacen bajo el cincel. Y no puedo nombrar las amapolas silvestres que crecen a la sombra del camino. No puedo agarrar los hilos que les atan a nosotras. Me atosigan, me persiguen, me preguntan. Ahora caigo en la cuenta de que mi danza y mis poemas, mis canciones y mis notas son un contratiempo. Y en ese espacio del calendario, mis palabras no caben. Cada cosa que nombré sin sentir se fue de mí, llevando los territorios liberados de la muerte a otra parte. Y yo comencé a perder mi voz y a ganar densidad y desconfianza. Una cosa es cierta: no hay mal que por bien no venga. Y así, vacía, vaciándome, encontré al animal primitivo que habitaba mi bosque. Me eché tras sus huellas, huelo su almizcle de venado, su sudor de manatí, su aguijón de la muerte, su perfume caliente de garza morena, y le dejo cantar, gruñir, zumbar, arremolinarse, volar en mi sangre. Crezco. Me inflamo, me alboroto, grito palabras puras y nombres contra el cielo, y mi paisaje ha comenzado a poblarse de formas y colores, de túneles con ecos de murciélagos, de cristales y piedras. Sé que en medio de toda esa algarabía está la piedra, esa memoria apretada de la arena, tambor apagado de la montaña, destino final de la palabra. Y ahora sé que ahí las voy a encontrar. Voy a iniciar un viaje sin retorno, recogiendo las piedras del camino, sabiendo que el asfalto no es capaz de ocultar su grito salvaje, original, eterno e infinito. Las palabras. Del libro Al Menudeo, editado en Madrid en el año 2003. Protege a nuestros pueblos originarios, ranita verde de ojos rojos, ranita verde rojitos, ojos de ranita verde de ojos rojos. Ewe, ewe, ewe. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.